Punto 8. Casas somos. Todo empezaba desde el guardia. El guardia, ¿a qué viene? ¿A qué viene? ¿Tiene permiso? ¿Tiene algo? O sea, y otro problema también con eso de los talleristas es que antes estos proyectos eran financiados por el municipio y se quitó el financiamiento, entonces ahora cada estudiante tiene que pagar por sus talleres y eso a la gente ya no le gusta. Entonces obviamente antes tenían las salas de 20, 30 personas, ahora tienen de 2, cosa que tampoco les conviene a los talleristas porque están poniendo su tiempo, sus materiales, su esfuerzo y por 2 personas que le paguen 50 centavos la clase no representa. Y por ejemplo nosotros cuando estábamos con la red de jóvenes Calderón siempre usábamos estos espacios, el de aquí o el de Carapungo, para así lo que ella dice, talleres, todo lo que se podría hacer. Sí, es un lío lo de las casas somos. Bueno, en casa somos yo nunca estuve porque no alcancé el cupo, pero en el municipio de Carapungo ahí sí hicimos el de los perritos, por ejemplo. Quedó en la nada porque se cambió de monitor y ahí quedó el proyecto. Uno de los objetivos de estos centros de desarrollo comunitario es eso, que si tú, por ejemplo, sabes hacer mazapán, vengas y digas, quiero dar un curso de mazapán, y el que el municipio sea el que como que haga el proceso, ¿no? Pero cuando tú venías, como nosotros como colectivo jóvenes veníamos y pedíamos, era como que no, es que tiene que ir a Alaska a hacer la solicitud. Y o sea, y al final eso a la gente le desencanta. Y no logras que haya nada. Y de ahí, por ejemplo, también los otros problemas es que, por ejemplo, decíamos, aquí hay un auditorio, podemos usar el auditorio para hacer tal cosa. Llegábamos, decían, no pueden usar el auditorio, no se puede usar. Era como, pero ¿por qué si está ahí? No, es que estos 15 días no se puede usar. Y se inventaban lo que sea para que no se use.